Los mitos, las leyendas y los cultos a los dioses han sido desde épocas insospechadas los métodos de comunicación de civilizaciones milenarias. Y en el antiguo Egipto los dioses eran venerados y las leyendas que se contaban sobre ellos los hacían alcanzar la calidad de mitos. Pero sin duda, cuando se habla de mitología no se pueden olvidar los mitos griegos. Historias como la de Zeus, Rea, Gea, Cronos o Apolo han dado la vuelta al mundo y a día de hoy siguen siendo valoradas y estudiadas. De hecho, su carga simbólica y dramática y sobre todo la temática de todas estas leyendas hacen que las historias nos resulten aún más familiares. Esta noche en Luces en la Oscuridad vamos a hablar de uno de los primeros textos latinos que existen. Hablamos de la Odisea, escrito por Homero en el siglo 9 a.C. y cuyo personaje principal es Odiseo, también conocido como Ulises. Es por ello que hoy vamos a conocer de cerca la historia de este gran héroe griego y para ello contamos con la ayuda del doctor Isaac Jaulí, como digo, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro, ¿cómo estamos? Gusto de escucharte, aunque sea en la lejanía, pero parece que estés aquí al lado. Sí, bueno, con toda la tecnología que tenemos no es nada. No es nada raro que podamos sentirlo así. Pues bienvenido, doctor. Gracias, Pedro. Isaac, como bien acabamos de decir, esta noche vamos a hablar de uno de esos personajes mitológicos griegos más importantes que existen, Odiseo, aunque también es conocido como Ulises. ¿Cuál es el motivo por el que se le conoce por dos nombres distintos? Bueno, normalmente la obra escrita por Homero lleva como título La Odisea. ¿Sí? Y que trata de alguna forma de todo ese retorno que hace Odiseo o Ulises desde su triunfo sobre la destrucción de Troya hacia su isla, su tierra donde él reinaba, que es la isla de Ítaca. Porque Ulises fue el nombre que le dieron los romanos y con él se le conoce habitualmente. Exactamente. O sea, que los griegos le llamaron Odiseo. Y los romanos, Ulises. Ulises. Y es que Ulises es el protagonista de uno de los primeros textos latinos que existen, como decíamos, la Odisea, escrita por Homero, en el siglo IX a.C. Y, doctor Isaac, ¿me podrías hacer un breve resumen de esta historia que antes ponías un poco en entre explicación, ¿no? Cuando hablabas de Ítaca y de esa guerra de Troya. Mira, para empezar, esta obra es una de las grandes obras, como tú lo mencionas, de la humanidad. Y como toda gran obra de este calibre tiene claves para poder interpretarla. Dentro de esas claves vamos a tratar, en este breve espacio de tiempo que tenemos, ver qué es lo que nos muestran y qué es lo que nos enseñan. No voy a referirme al aspecto literario porque eso hay especialistas. Vamos a ver la parte simbólica de esta obra. Uh-huh. Para empezar, la narración, que todos conocen, sobre todo porque ha habido apenas hace unos días la exhibición de una película que después del triunfo de los griegos sobre los troyanos, destruyendo Troya, que se le debe en parte a Ulises por su sagacidad, porque él construye el caballo de Troya, famoso símbolo que utilizamos constantemente ahora como un sinónimo de utilizar la sagacidad para lograr nuestros fines, él desea regresar, como todos los héroes griegos que habían triunfado o habían luchado y habían ganado esta guerra, a su tierra. Algunos regresan, se adelantan a Ulises y él emprende, por supuesto, con todos los compañeros con los que llegó, también su regreso. Pero pasa algo interesante, como dices tú, de una manera rápida. Primero llega a Tracia. En Tracia, la arrogancia y, vamos a decir, los excesos de Ulises, recién salido de Troya, hace que mate a bastante gente en Tracia, solamente le perdona la vida al sacerdote de Apolo, y él le regala unas odres de vino. De ahí sale y sigue a, vamos a decirlo así, a partir de ahí se produce algo. Viene una tormenta que dura 7 días y 7 noches. Significa que va a abandonar el mundo de la vamos a decir, el mundo común de la realidad, el mundo vigílico, y Ulises y sus compañeros se van a internar en el mundo del más allá, el mundo subhumano, semidivino. Estos 7 días de tormenta lo lleva primero a encallar a una isla, al país del olvido, al país de los lotofogos. Era una raza de individuos que se alimentaban de lotos. Y este les producía un efecto muy interesante. Olvidaban todo. Y no deseaban regresar a aquellos que caían en este país, en esta isla. No regresaban regresar a los países de donde habían procedido. Ulises manda un grupo de sus ayudantes para que investiguen en el lugar, y no quieren regresar cuando ellos los encuentran y los obligan a subir a la barca, a la embarcación, para seguir su camino. Es interesante. Primer clave, el olvido. Segunda parada de Ulises. Se acerca una noche muy oscura a la isla, o al país de los cíclopes, donde ya sabemos por las famosas historias que se han dado, sobre todo en películas, que se encuentra y se enfrenta a Polifemo, uh-huh, el hijo de Neptuno. Finalmente, después de una serie de enfrentamientos y argucias, Ulises le clava una estaca en el ojo y lo deja ciego. Y huyen de la isla, pero Polifemo le pide a su padre que vengue lo que le ha hecho Ulises, que finalmente le dice su nombre, y Neptuno, muy enrabiado, le pide a Zeus que tome venganza por lo que le ha hecho. Zeus entonces le asegura que esto no pasará y que Ulises estará errando por los mares por mucho tiempo. La tercera parada de Ulises es la isla de Eolo, el dios del viento, que lo recibe muy bien, le regala unas odres de viento para que le ayuden, excepto la que le va a llevar a Ítaca. Las demás las tienen controladas en unas odres. Pero aquí ocurre algo interesante. Ulises se duerme ya de regreso a su país, mientras sus compañeros, suponiendo que las odres contienen tesoros, las abren, y nuevamente las tempestades llevan a la barca de Ulises a la isla de Eolo, donde ahora lo recibe de una manera desagradable y lo maldice. A partir de ahí, Ulises anda vagando, llega al país de los caníbales o lestrigones, donde matan a varios de sus compañeros, salen, vamos a decir, se salvan, y finalmente aparcan en una isla, la isla de la maga Circe. Aquí es muy interesante, ya Ulises, con todo lo que había pasado, si ustedes van viendo, hay una serie de experiencias que va viviendo. Uh-huh. Es como si hubiera un tránsito de este mundo al otro, pero es como si fuera un tránsito de iniciación. Después de venir de la guerra de Troya, de haber triunfado, pareciera que Ulises pasa por una serie de pruebas. Ahora la maga Circe, a sus compañeros que mandó en adelante, los convierte en animales, en cerdos, a través de hacerlos beber una copa de vino. Pero Ulises es ayudado por Hermes y le da una rama de un determinado árbol que le evita que él se vuelva también. Y por supuesto, la maga, al no poder convertirlo a él, se tira a sus pies y le pide misericordia, porque Ulises le quiere matar si no convierte a sus compañeros nuevamente en seres humanos. Con ella pasa un año, y más o menos es interesante porque convirtió a sus compañeros, los metamorfoseó en animales, y después los volvió a regresar a seres humanos y volvieron más lozanos y más jóvenes. Es otra clave. O sea, es una obra simbólica que nos habla de nuestro yo interior, entonces. Exactamente, tú has tocado el punto. Las siguientes paradas, y voy un poco más rápido, sí, porque son varias, sí, viene el país de los cimeros, o la entrada a el Hades, al más allá, donde Circe le pide que tiene que ir a ese lugar para que le pregunte a Teresias, el profeta, que le diga cómo regresar a Ítaca. Y Teresias le dice todo lo que tiene que enfrentar, los peligros que aún le esperan, las sirenas, los monstruos en Exila y Caribes, y finalmente también le dice que en la isla de Trinacia, la tierra del sol, cuide no tomar los rebaños del sol, que son 12 rebaños respecto a los 12 meses del año. Todo esto se lo comenta Teresias después que Ulises mata a una cabra y derrama la sangre para que se alimenten las almas que estaban alrededor y el mismo Teresias, y él le pueda decir lo que él deseaba. De ahí parten y llegan a la isla de Tinacria. Finalmente, vuelve a ocurrirle algo a Ulises. Se vuelve a quedar dormido. Uh-huh. si lo vamos analizando, las diferentes etapas o pruebas nos hablan de olvido, de descuido, del hambre, del sueño, que siempre al ser humano le obstaculizan en la búsqueda de su retorno a su verdadero hogar. Porque nuestro hogar verdadero no es este mundo. El viaje de regreso es el viaje interior. Por eso empiezan, después de los 7 días de tormenta, el retorno a la parte profunda del alma. Pero hay pruebas para poder llegar. Finalmente, como se comen a las parte de los rebaños del sol, pues el sol les manda una maldición a través de Zeus, y Zeus destruye, mata a todos los compañeros de Ulises. O sea, los compañeros significan la estructura del ego personal, las debilidades, los condicionamientos, los miedos, las pasiones. Porque si se va analizando, vamos viendo que hay pruebas de tipo femenino, hay pruebas de tipo alimento sobre todo, y de olvido. De amor. De amor. De envidias, de soberbia. De soberbia, porque de la soberbia con que sale Ulises de Troya, ya no va a regresar así. Finalmente llega a la isla de la ninfa Calipso, con la que pasa de 5 a 10 años en amor, oculto a todo, porque el término Calipso significa lo oculto. O sea, Ulises queda oculto durante ese tiempo. Pero, por supuesto, Atenea, que lo protegía, le pide a su padre Zeus cuando estaba descuidado Neptuno, y finalmente Hermes le pide a Calipso que libere a Ulises, y Ulises regresa a Ítaca. Pero en el camino, Neptuno se da cuenta de lo que ha pasado y, no teniendo otro remedio, destruye la barca, y Ulises tiene que nadar en el mar por varios días hasta que llega a la isla de los Feacios. Ahí la hija del rey lo recibe, se da a conocer con el padre, y el padre ayuda a Ulises a retornar a Ítaca en una nave llena de tesoros. La última parte es interesante, porque aún no ha acabado la lucha de Ulises. Primero tiene que ocultarse Ulises en el país donde está, en su propio país, para que los pretendientes de la esposa que él dejó, de Penélope, no lo maten, como sucedió con Agamenón. Ves que cuando Agamenón regresó, Clitemnestra lo asesina junto con su amante. Entonces Atenea le dice: te protejo haciéndote parecer un viejo para que no te reconozcan, y veas y prepares el complot para acabar con todos ellos. Finalmente acaba con ellos y recupera a Penélope, y bueno, los hijos de los nobles, y los nobles finalmente hacen la paz con Ulises, y termina esta obra que narra Homero. Podemos definir algo, Pedro. Primera, es un proceso iniciático. Si usamos esa clave, es el proceso en que un ser humano enfrenta pruebas para su realización, para regresar a su verdadero hogar, el alma. Penélope significa el alma. En el camino pierde a todos sus compañeros, que quiere decir todas las estructuras que no le sirven ya, debilidades, pasiones, amores no sinceros, porque las sirenas, por ejemplo, te embelesan, pero te llevan a la muerte, etcétera, etcétera. Ese retorno al hogar, todo ser humano lo debería cuestionar. No deberíamos dejar pasar la oportunidad. Creo que todos somos unos Ulises que representan lo mejor de nosotros. Y todos esos aspectos, debilidades que nos zarandean y que nos llevan a pruebas que no podemos superar, finalmente tienen que ser reducidos y disciplinados, para que enfrentemos nuestro verdadero sentido de vida, verdaderamente autorrealizarnos como seres humanos. Para quitarnos nuestros miedos, ¿verdad? Y acrecentar nuestros valores, esos de los que hablamos en este programa, que son intrínsecos a todos nosotros y que hemos olvidado en tanto en cuanto andamos por la vida pensando que los valores los tienen otros y no nosotros. Sí, es que si tú analizas, la vida es como un largo viaje. Nos estamos de paso. No pertenecemos a este lugar, a este país, a pesar de que hayamos nacido en ciertas condiciones, pertenecemos a algo más eterno, más profundo. Es curioso, doctor Jolie, el otro día hablábamos en una cena entre amigos, nos mirábamos entre todos y haciendo una reflexión de esos valores, pensábamos, caramba, tiene que pasar el tiempo por nosotros para darnos cuenta de que esto no es eterno, de que dentro de 20 años, de los que estamos aquí, a lo mejor faltamos la mitad. ¿Verdad? Seguro. De que una cena como la de hoy no se volverá a repetir. Jamás. Es irrepetible, ¿no? Sí. El día a día hay que vivirlo intensamente como si fuera el último día de nuestra vida, porque no sabemos mañana si vamos a despertar, si vamos a ver el sol y si vamos a tener que dar gracias por un nuevo día. A veces pensamos, cuántas crisis, cuántos problemas tengo, cuántos mil detonantes me hacen sentir mal conmigo mismo, con la gente que tengo alrededor, y sin embargo no valoramos ni tan siquiera el aire que respiramos, aunque tengamos todas las enfermedades del mundo, ¿no? Porque la realidad, Pedro, es que el único momento real es el presente, el ahora. Tú y yo estamos ahorita en un diálogo. Ese es el único presente, el único verdadero y el verdadero valor. El futuro no viene y el pasado se ha ido. O sea, si pudiéramos darnos cuenta que vivir en el aquí y el ahora, en el cada instante, con alertidad, con atención, lo que no hizo Ulises, constantemente se dormía, perdía el estar atento, vigilante, lo vencía el hambre, el sueño, las debilidades. Eso le hace perder el camino, el sendero que debe seguir. Si pudiéramos mostrar a la gente más joven, ¿no?, a esos muchachos de 15, 16, 20, 25, 30 años que el día a día se nos escapa como agua de mayo entre los dedos, ¿verdad? Pues sí. Que tenemos que disfrutar no solamente de lo que tenemos, de la potestad de vivir, sino de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras parejas, de todo en la vida, que no sabemos si mañana. Y es curioso, me sabe mal porque va pasando el tiempo y de verdad que la maestría es un grado a medida que vamos envejeciendo, ¿no? Hombre. La veteranía es un grado que decían en la mili, ¿no? Uno va dándose cuenta de aquellas cosas cuando de verdad va cumpliendo algún que otro año, y no necesariamente uno tiene que ser viejo ni mayor para darse cuenta de eso, ¿no? Pero simplemente habría que pedir un poquito de introspección, de decir, voy a pensar un poco, voy a mirarme a mí mismo, voy a mirar por dentro y valorar todo lo que tengo, ¿no? En su esencia, padres, hermanos, familia, todo lo que tengo, la posibilidad de beber agua cuando quiero, de bañarme con agua caliente cuando quiero. Exacto. De abrir el frigorífico y tener agua, tener lo que tenga ahí dentro, es igual. Es que, ya Pedro, somos una generación que lo ha tenido todo. Y ahora, en el grado en que se están las cosas cambiando, probablemente seamos casi de las últimas que disfrutemos de muchas cosas si antes no llevamos a cabo la función más importante: asumir nuestro compromiso, dar el paso importante para hacer cambios, empezando por cada uno de nosotros, porque yo no voy a liberar a nadie, me libero a mí mismo. Y la autorrealización, la iluminación o el encontrarnos a nosotros mismos es el compromiso más importante que tiene todo ser humano. Y si lo deja a un lado, sentirá que la vida no ha tenido sentido. Pues nuestro compromiso en el día de hoy con el doctor Isaac Jolí, como digo, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, así como colaborador de Luces en la Oscuridad, sería el de intentar, cada uno de nosotros, vivir mañana como si fuera el último día de nuestra vida y darnos cuenta de que lo que tenemos lo podemos perder mañana sin pestañear, ¿eh? Por un accidente, por mil cosas, porque no sabemos qué es lo que va a pasarnos mañana. Sobre todo, Pedro, mira, muchos dicen, no, ya que esté yo mayor, ya que esté yo, pues, como decimos en México, chochando. No es el caso. Jesús decía, acuérdate de mí cuando seas joven, en tus días de tu juventud. Pero no lo decía tanto lo físicamente, sino cuando tenemos una mente clara y la fuerza y la vitalidad para hacerlo. Cuando estemos mayores, no sabemos si perderemos la capacidad de conciencia, si tendremos la fuerza. Yo diría que en este momento es ahora cuando debemos empezar e iniciar esa introspección y esa búsqueda personal. No significa que me tengo que ir al Himalaya ni cambiar de lugar, porque la realización está aquí, en este lugar, dentro de la sociedad en la que estamos, porque a ella nos debemos y a ella tenemos que ayudarla. Doctor Isaac Jolí, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿verdad? Mil gracias, doctor, por estar con nosotros, por aproximarnos hoy a ese libro simbólico por excelencia, sí, ¿verdad? Sí. La Odisea, donde Odiseo, Ulises, para los romanos, sí, ¿verdad?, viene a mostrarnos las cosas más importantes del ser humano, lo bueno y lo malo, que todos llevamos dentro, nuestras debilidades, sí, nuestros apegos, nuestros miedos y todas esas cosas que en definitiva nos hacen grandes el día de mañana. Mil gracias, doctor. Al contrario, Pedro, gracias por la oportunidad de compartir con los radioescuchas y, por supuesto, insistirles: no dejemos pasar, el tiempo es lo más valioso que tenemos y se nos va de las manos. Si lo dejamos, perderemos una oportunidad y yo no la quiero perder. Te veo la semana que viene aquí y posiblemente justo al lado. Si quieres, te propongo, hacemos un cambio. ¿Qué te parece si vemos la obra de Fausto de Goethe? Qué es bien. Una obra interesantísima. Hoy vamos a hablar de demonios, pues exactamente. Sería convenio bueno. Con Mefistófeles. Sería bueno hablar de esa mítica también historia. Estupendo. Vale. De esos pactos malignos para intentar guardar un poco no solamente el amor, sino también la belleza, ¿verdad? Exacto, porque ahí es el convenio es con no solo la tecnología, sino con la belleza. Isaac Joly, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.